Hoy celebramos la resurrección de Cristo, el día en que hace 2000 años todo lo que creemos vimos que tenía sentido. Fijaos que dicen vieron y creyeron, dice el Evangelio. La cantidad de veces que en las palabras sagradas del Evangelio aparece eso, vio y creyó, vieron y creyeron, el verbo ver y el verbo creer. Y a lo largo de la historia lo mismo, la cantidad de personas que han visto y han creído y que han ido a los demás, sean Lourdes, sean Fátima, sea en tantísimos milagros como ha habido en la historia, y les han dicho a los demás, yo he visto, decidme ya lo que queráis. Matadme, si queréis, como pasó durante el Imperio Romano y en tantos otros momentos. Pero ya no hay poder sobre la tierra, ni judicial, ni real, ni nada, que pueda convencerme de lo contrario, porque yo lo he visto. Nuestra fe tiene este milagro como el milagro esencial. Han ocurrido y ocurrirán muchísimos milagros a lo largo de la historia. Pero esto es algo único. Los mismos ángeles que contemplaban toda la acción del Mesías sobre la tierra, pues sí, habían oído sus palabras, pero dirían, se referirá a algo simbólico, tal vez, un símbolo. Resurrección, en latín y en griego, es volverse a levantar, acción de volverse a levantar. Pues dice él que se volverá a levantar, pero será algo espiritual, su doctrina, lo que sea. Pero de pronto resucitó su cuerpo. El que se volvió a levantar fue su cuerpo real. Los mismos ángeles dijeron, esto es maravilloso. Esto es algo que muestra la soberanía de Dios en la tierra. Porque los ángeles ya sabían que Dios tenía esa soberanía plena en el cielo, pero que a los hombres nos había dejado en la fe. Y sin embargo, de pronto ven que en este mundo sucede esto. Alguien que todos han visto muerto, todos, públicamente, que se han asegurado de ello y que aparece vivo, el mismo. Y además, para que no quede duda, con las marcas en el costado, en pies, todas. Era que el poderío de Dios se manifiesta aquí, y a partir de ese momento ese poderío de Dios se manifestará en miles y miles de milagros hasta nuestros días, de todo tipo, curaciones sobre las leyes físicas, profecías, todo, en todos los campos. Milagros que han ocurrido ante solo una persona, milagros que han ocurrido ante decenas de millares de personas. Es el caso de Fátima. Fátima es hoy día tan famoso, no porque haya habido muchas curaciones, sino, entre otras cosas, porque el último día, que se lo advirtió la Virgen, el sol comenzó a moverse por el cielo y cayeron pétalos de rosas sobre decenas de miles de personas, incluso enviados de periódicos que iban a reírse. Y ese milagro, como todos, es muy importante, porque es la prueba de que aquel milagro de hace 2000 años es cierto. Cuando algunas personas me han dicho en mi vida, pero bueno, es que para usted es tan importante este milagro o los milagros en general, les digo, sí, sí. Yo con mis teorías me puedo equivocar y me pueden engañar. Como podría haber caído en el budismo o podría haber caído en un falso profeta que me explicara la cienciología o tantas cosas que hay. o cosas políticas y seguir una idea política hasta la muerte. Podría haber caído en mil teorías, pero en lo que estoy seguro que no caigo es que cuando uno comprueba que ha ocurrido un milagro, allí está Dios. No hay milagros en las teorías políticas, ni Mao Zedong, ni Stalin, ni Hitler, ni Napoleón. Y si vamos a los filósofos, lo mismo. Y si vamos al resto de las religiones, también. No hay milagros en el Islam y en el budismo. Solo hay milagros entre los creyentes de Cristo. No había milagros en la religión de los aztecas ni de los incas. Creían en una mitología que había ocurrido en un tiempo mitológico, no se sabe cuándo, no se sabe dónde. Y los griegos lo mismo. Y los romanos. La diferencia con el cristianismo es que dice, no, Dios ha venido, ha entrado en la historia y ha dicho, y voy a ir con tranquilidad, generación tras generación. Me tomo 2000 años hasta que venga el que yo enviaré. 2000 años. Y después de 2000 años de prepararos, él ya os predicará y lo mataréis, pero resucitará. Ya no se puede hacer más, matarlo. ¿Qué se puede hacer? Es como hace 2 días que hacían la película Quo Vadis. Los que la habéis visto, recordad que Peter Ustinov Nerón, cuando le llega la carta, dice, ah, se ha acordado en el último momento de mí, se pone a llorar, Petronio, esta lágrima por ti, la mete en una vasija de cristal y otra más, y después lee la carta en la que le dice, César, te perdono todos tus crímenes, te perdono lo inicuo que has sido, todo lo que no te puedo perdonar es lo mal que cantas, por favor deja de flagelar a la humanidad entera con tus cantos. Arruga la carta y dice, matadle, matadle, pero ya estaba muerto. Ya estaba muerto. No se puede hacer nada contra un muerto. ¿Qué vas a hacer ya más? Eso es lo que pasó con Jesús. ¿Ya qué más podía hacer el Sanedrín? Nada. Y eso es lo que ocurrió. Por eso, tened plena certeza de que nuestra fe es una fe indestructible. Es la única fe indestructible hasta el fin de los tiempos. Y no habrá fe después ya. Habrá caridad, habrá comprensión, habrá muchas virtudes, pero no habrá fe. Porque cuando ya todo se ha visto cara a cara, con nuestros ojos, lo veremos, lo veremos. No hará falta que creamos ya a nadie. Y lo que hemos visto aquí en la tierra será solo el comienzo de todo eso por venir. Y allí estaremos, Dios así lo quiera, todos los que estamos aquí. Y nos reconoceremos. Y hablaremos de las cosas de la tierra, del tiempo que pasamos aquí. Cuando uno está en un colegio mayor, en la universidad, si dijera, bueno, algún día ya estaremos cada uno en un lugar de España, tú de médico, tú de ingeniero, tú de abogado, tú de... Y nos acordaremos del tiempo de la universidad. En esos momentos parece algo tan lejano, una fantasía, esos jóvenes traviesos, tal, que solo piensan en divertirse, en respetables padres de familia, abogados, políticos. Y sin embargo eso es así. Es así. Y parece algo muy lejano. Y después uno dice, pues ya está. Mira que me lo habían dicho, pues ya está. Lo mismo diremos algún día, ya está. Así que ahora, mientras todavía estamos sobre la tierra, aferrémonos a este signo máximo de la resurrección de Cristo en todas las penalidades y alegrías, cada uno como sea. Aferrémonos a este milagro que da sentido a todo. Este milagro da sentido a todo. A los actos terroristas que uno dice, ahora entiendo por qué desde la explicación cristiana se permite el mal en el mundo. Se da sentido a los actos terroristas, a que en Irak estén muriendo cientos de personas, a que una persona contraiga un cáncer, a que el de allí le vaya encima todo fenomenal, en la salud, en el dinero, en la belleza, todo bien. Y sin embargo, a mí no tan bien, y al vecino todavía peor. Todo tiene sentido en este milagro, todo. Si uno quiere no creer en el cristianismo, tendrá que empezar a buscar sentido como buenamente pueda. Pero en el cristianismo, todo encaja. El puzzle encaja. Todo. Y todo lo que está ocurriendo en el mundo de malo y de espiritual. Nuestra religión es una religión que encaja todas. Para nosotros la salvación no es algo dificilísimo que alguno se salvará. Todos los hombres de buena